9 de la mañana, 46 minutos en todo el país y ya estoy en contacto con Carlos Ortellado, referente de la Coordinadora Pampeana de Defensa de los Ríos y el Ambiente. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los corrijo, no soy representante de la coordinadora. Yo participé de lo del sábado, que fue una invitación abierta de la coordinadora. Yo estoy integrando el espacio La Pampa Libre de Agrotóxicos, ese espacio que viene funcionando hace muy mucho tiempo, y nos sumamos con mucho agrado a lo que a la convocatoria de esta coordinadora. La verdad que fue algo muy, pero muy bueno. Perfecto, perfecto. Ahora sí queda entendido, estoy tomando nota. Está bien, está bien, está bien. Carlos, a ver... Este sábado, en el marco de esta manifestación, de esta movida, yo escuché después, o estuve leyendo en redes, o las consultas de la gente, es exactamente cuál es el problema y exactamente qué es el trigo transgénico HB4. ¿Por qué te pregunto esto que por allí parece tan básico? Porque realmente la gente por allí no está muy informada, ¿viste? Lee los títulos al pasar y cuando ve una movida se dice, epa, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿Qué es? Entonces por eso te pido que hagamos un poquito de historia de qué es y cuál es el problema. Bueno, a ver, esto tiene que ver con esto de lo que nosotros denominamos el agronegocio. Es decir, el agronegocio se instala a partir de que se empiezan a crear alimentos transgénicos, fundamentalmente en la parte de cultivo, ¿no? Que el agro, en la agronomía, aparece fundamentalmente con la soja y con el maíz. Donde aparece uno de los elementos más contaminantes y con mayor difusión pública, como lo fue el glifosato. Estos elementos lo que hacen es preservar al cultivo de la soja y al cultivo del maíz transgénico de ciertas malezas y de ciertas, no me sale el nombre en este momento, pero... y de protegerlo, ¿no? Pero eso implica que este uso de estos agrotóxicos implica son un veneno y contaminan, y lo que nosotros estamos comiendo está contaminado con este famoso agrotóxico que es el glifosato, que es incluso se está prohibiendo en todo el mundo, pero acá lo seguimos usando como un gran benefactor de la producción agrícola. Esto trae aparejado algunos inconvenientes, no solo a la salud de la población, porque bueno, hemos dado testimonio no desde ahora, sino desde hace un tiempo largo acá en la provincia de La Pampa, de cómo se han aumentado los casos de tumores, los casos de autismo, los abortos espontáneos, fundamentalmente en las zonas donde el cultivo es más intenso, en la zona norte de la provincia de La Pampa, donde el uso de los agrotóxicos es realmente muy, pero muy fuerte. Esto ha traído muchos problemas y ha ocasionado muertes, y la gente sabe que han tenido repercusión pública algunas de las muertes, caso de Tomás, Tomaselli, este fumigador, el caso de la docente en la provincia de Buenos Aires, que salía a oponerse porque le fumigaban arriba de la escuela rural y terminó siendo ella una víctima de la fumigación. Es decir, hay una serie de inconvenientes que fundamentalmente apuntan a aumentar la capacidad de producción, el uso de los agrotóxicos, ellos lo denominan agroquímico o fitosanitario, ha aumentado la capacidad de producción agrícola en la parte de grano, fundamentalmente en la soja y en el maíz. Pero también trae este otro inconveniente, que es dañar la tierra, es un veneno, mata no solo todo lo que es la parte de bacterias y demás, y de malezas, dañando la tierra y llevándola a un grado de esterilidad en muchos casos. Así que realmente es muy muy preocupante, y bueno, lo más preocupante de todo esto es el problema que genera en la salud de la población, ¿no? Bueno, acá en La Pampa se luchó bastante desde hace un tiempo. Nosotros lanzamos hace algún tiempo atrás, varios años, lo que fue el colectivo sanitario del Sindicato de la Salud como una alternativa para luchar en bien de la salud, porque esto tiene que ver con la salud pública. Bueno, después el colectivo también siguió, nosotros hicimos otro espacio más que se llama La Pampa Libre de Agrotóxico, con lo cual hemos seguido, y con lo cual debatimos en la Cámara de Diputados, ahora de esto un par de años atrás, antes de la pandemia, el tema de una ley, la famosa ley de los 500 metros terrestres y de los 3.000 metros aéreos, donde no se puede fumigar en la zona a partir de los poblados, en la zona interurbana, a 500 metros terrestres y a 3.000 metros aéreos. Esto es un reconocimiento al riesgo que esto implica por el uso de los agrotóxicos. Si no, no se habría ninguna ley de preservar determinados espacios. Bueno, lo que hubiera parecido que fue un avance, que en realidad no fue tanto, aparece ahora aumentando el riesgo de contaminación lo que es el famoso trío HTB4, que es una creación de una profesional del CONICET, donde es un trigo que tiene mucha resistencia a la sequía y utiliza un agrotóxico, un agroquímico que es 15 veces más perjudicial para la salud que el glifosato, y lo cual, bueno, esto va y si tomamos en cuenta que el trigo es el proveedor, es el que genera la harina donde después se elabora el pan, se elaboran las masas, se elaboran las galletitas, todo eso, vamos a tener veneno en nuestras mesas todos los días con alto grado de riesgo para la salud. Y lamentablemente este trigo acá en La Pampa está avanzando muchísimo, ya hay muchas hectáreas sembradas, no hay datos oficiales, pero sí sabemos que ha crecido muchísimo la producción de este trigo a partir de que el gobierno nacional acepta dar vía libre para la producción de este trigo después de que Brasil autoriza el ingreso de este trigo en su economía como importación, y el gobierno de la provincia de La Pampa no ha salido a decir absolutamente nada con esto. Bueno, hoy tenemos movida, por suerte, en todo el país, de un montón de organizaciones ambientales, de compañeros que luchan, que por supuesto se lucha con una lamentable, ¿no?, con una diferencia de equiparación de fuerzas, porque por un lado están los poderosos, los dueños de la tierra, los condominios, todo eso que realmente disponen de mucho poder político y económico, y por el otro lado toda una clase política que hace la vista gorda, ¿no? Es decir, recordemos que el glifosato con Monsanto entra en nuestro país a partir de la autorización de Felipe Solá cuando estaba en la provincia de Buenos Aires. Y ahora pasa esto con el trigo transgénico, que el gobierno nacional autoriza su producción, el gobierno de la provincia de La Pampa no dice nada, y bueno, y ahora vamos a tener cada vez más zonas fumigadas y contaminadas con agrotóxicos producto de esta necesidad de aumentar la producción agrícola, fundamentalmente con una falsa consigna que es para combatir el hambre, porque esto se viene usando hace mucho tiempo, la producción aumentó muchísimo, las recaudaciones de lo que producen aumentaron muchísimo, pero también aumentó el hambre. Y entonces es toda una falacia que se utiliza para exponer ante la sociedad como algo benigno lo que realmente es algo maligno, ¿no? Uh-huh. No sé si pude hacer una buena síntesis. Sí. Comprendido perfectamente. Esta aprobación, digamos, supongo que tiene que ver con que a alguno se le va a llenar el bolsillo, por decirlo rápidamente. Syngenta, que es la gran productora de estos elementos, una gran multinacional, asociada a grandes multinacionales y por supuesto los grandes productores que también van a hacer la diferencia, ¿no? Calculo que sí, pero eso me llamó la atención, digamos, que en este caso, por ejemplo, Carvap, no sé si decir, no rechazó exactamente, no es la palabra, pero sí se mostraron preocupados por la aprobación de esto. Me llamó la atención porque generalmente en estas cuestiones, por allí, justamente como estos popes tienen plata no se expresan, pero sí lo hizo público Carvap, lo cual fue lo que, digamos, también me alertó en ese aspecto. Porque hay un factor que les los puede estar alertando a ellos. El grado de contaminación que pueden llegar a tener la producción agrícola puede cerrarles frontera de exportación, porque el mundo no consume todo lo que nosotros producimos si va contaminado. El mundo, los países desarrollados, todo eso, es decir, el glifosato no está corriendo más en ningún lado. Alemania, es decir, a ver, Monsanto, que después lo compró Bayer, Bayer es alemana, y sin embargo en Alemania se prohibió el glifosato totalmente a partir de 2023. Quiere decir, del 2023, bien digo, es decir, no, ellos entienden la situación, pero no comen vidrio en este tipo de cosas. Y estoy seguro que los sectores productores de agrícolas habrán también visto esta contradicción que se les puede armar con respecto a la exportación de algo tan fundamental como el trigo. En el caso de la soja pasa mucho, pues se exporta mucho a China y todo lo demás, donde es alimento para los chanchos. Entonces, pasa bastante, pero en este caso vamos a producir un elemento fundamental en la producción de alimentos, como es el trigo, y que va a estar contaminado, que va a traer serios problemas, porque, a ver, acá en La Pampa hay que ser medio concreto, no hay datos oficiales de nada prácticamente, ni el crecimiento de tumores, ni de autismo en los chicos de las poblaciones rurales, ni de abortos espontáneos producto de esto del glifosato y esto de la contaminación por agrotóxicos. Pero conseguir nada más, fíjese, le voy a dar este dato porque es fundamental, conseguir nada más los datos que publican cuando salen a recoger los bidones de lo que ellos denominan fitosanitario, que en realidad son de los agrotóxicos, que recogen, no sé, la cantidad de bidones cada 2 o 3 meses en las distintas áreas que donde los recuperan. Eso, cada uno de esos bidones trae 20 litros de veneno, y si los multiplicamos por la cantidad de bidones que se juntan cada 2 o 3 meses en las distintas áreas donde se reciclan, donde se recuperan, tendremos un dato medianamente cercano, porque esto tampoco es real, porque no es que se recuperan todos, acordémonos de lo que pasó cuando aparecían todos estos bidones tirados a las lagunas. Sí, sabemos que no es un 100% efectivo, eso es claro. Tal cual. Entonces, si uno multiplica la cantidad de bidones que se publica como una, porque esto sí lo publican, lo hacen público, de que, bueno, se recogieron tantos bidones en esta tarea de cuidar a la comunidad, pero en realidad no dicen de que eso implica que se desparramaron millones y millones de litros de veneno en nuestro territorio pampeano. Esto es realmente, es muy difícil hoy, nosotros tenemos muchas dificultades para exponer esto, porque bueno, primero no es, uno no lo siente en forma directa, esto va pasando a través del tiempo, el daño se va produciendo a través del tiempo, entonces como uno no lo siente en forma directa y inmediata, parece que fuera que no pasara nada, pero en realidad está pasando. De hecho, las denuncias se multiplicaron a partir de que en lugares como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, que son lugares altamente fumigados, y las madres de los distintos lugares de esas regiones fueron las que empezaron a ver, a partir de la preocupación que le generaban que las enfermedades de sus hijos, fundamentalmente los tumores, los cánceres, se empezó a dar empezó a trascender esta problemática. Y bueno, y hoy por suerte está bastante difundida, pero no tiene el vuelo ni la aceptación todavía en la comunidad y en la población, es totalmente porque el poder político se hace el distraído. Nosotros acá se elaboró esta ley que nadie sabe realmente si se está cumpliendo efectivamente. El día sábado que hicimos esta movida en el parque infantil, en el parque Oliver, que un compañero que estaba ahí dio una información de un lugar que es Colonia Barón, donde podían ver los mosquitos en la población, ahí en el pueblo, ¿no? Entonces, y que nadie controla, porque aparte para poner en práctica esta ley implica también armar una estructura burocrática para poder hacer un buen control, cosa que no se ha hecho. Entonces, bueno, estamos, es decir, aparece hacia afuera como algo bárbaro, pero en la práctica seguimos igual que siempre. Y uh-huh. es más, ahora con esto del trigo se va a aumentar lamentablemente la cantidad de hectáreas contaminadas producto de esto, ¿no? De manera que esto, digamos, empezó este sábado con esta movida en el Parque Oliver, pero creo que esto va a seguir, las convocatorias van a seguir porque hay que hacerlo saber, ¿no? Sí, por supuesto que van a seguir. Yo quiero decir algo con respecto, hay un montón de compañeros y espacios, organizaciones que luchan desde, es cierto, por ahí no logran tener tanta visibilidad estos espacios o estos compañeros que se oponen a este modelo productivo porque genera tanto daño, porque se hace en función de la economía y no en función de la necesidad de los pueblos o de la gente. Hay muchísimos compañeros, lo que pasa es que cuesta coordinar, uno tiene que vivir peleando la diaria, ¿no? Uh-huh. Y en un momento tan difícil como esto, con la inflación y todo lo demás, estamos más preocupados por si nos alcanza el salario, si nos alcanza para vivir, que andar preocupándonos de algo que no lo vemos, porque es muy difícil verlo, sabemos que nos causa daño, pero hasta que nos toca, el día que nos tocó ya es tarde, porque cuando te tocó ya estás enfermo, ¿no? Esto es lo terrible de la situación. Y no es que uno sea dramático, sino es simplemente contar la verdad de algo que es peligroso para la salud, que es peligroso para la tierra, que es peligroso para el medio ambiente, porque estos cambios climáticos que estamos viviendo no es un capricho de la naturaleza, es porque el hombre se ha encargado de modificar la naturaleza a partir de devastar los montes, las selvas, las sierras, en función de avanzar con la producción, y esto fue modificándole el clima, modificando la naturaleza, y esto modificó el clima, ¿no? Y hoy tenemos las inundaciones que tenemos, las sequías que tenemos, producto de todo esto, ¿no? Uh-huh, así es. Carlos, bueno, yo le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de atendernos y ser tan explícito en lo que es esto. Tenemos que saberlo, tenemos que difundirlo, y como usted decía, sí, todos estamos por allí, si el sueldo nos alcanza, ni no alcanza la inflación, cómo está el dólar, a cuánto está, cuánto cotiza aquello, la criptomoneda, estamos con mucha cosa. Perdón, y la estupidez de los políticos de pelearse entre ellos, de no ponerse realmente al frente de lo que nos pasa a la comunidad, sino simplemente pelearse entre ellos, de un lado y del otro, por un espacio de poder, que es eso lo único que les interesa, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Sí, quiero decirte algo, sí, va a haber una próxima convocatoria para esto, seguramente va a ser dentro de 2 semanas, probablemente, con la idea de seguir ampliando y de seguir instalando este tema y de lograr visibilizarlo, ¿no? Y ver de comprometer a todo el mundo, ¿no? Más que a la clase política, que debe ser partícipe de todo esto y participar, no por sus intereses de poder o sus intereses económicos, sino por los intereses del pueblo. También debería participar y debe participar la universidad de nuestra provincia. Es fundamental que el conocimiento nos ayude a difundir los peligros de esto, y la universidad es un lugar clave en esto, ¿no? Uh-huh. Mucho más a través de la facultad de agronomía. Sí, así por que, supuesto. Vamos a seguir avanzando con una nueva convocatoria que supongo que se va a dar a conocer públicamente en pocos días más. Muy bien, vamos a estar difundiéndola desde estos micrófonos, por supuesto, para que la gente aprenda y acompañe. Carlos. Sí, más que nada conozca, sí, qué sé yo. Y de ya, muchísimas gracias por permitirnos difundir esto y que, bueno, y ojalá la gente lo vaya incorporando, ¿no? Ojalá que así sea. A su disposición. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Carlos. Un saludo.